Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina en su emisión número 741, que nos acerca poco a poco a los 15 años ininterrumpidos de difusión en todo el país semana a semana. Y precisamente en estos últimos días se conoció una importante manifestación, una importante exhortación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la persona de su secretario general, el contador Carlos Akin. Fue la de exhortar a la administración, esto es al gobierno, como a todos los organismos internacionales y autoridades extranjeras, a que extremen su atención para evitar, primero, el triunfo del lucro desmesurado, y segundo, que no se desnaturalice el derecho. A raíz de esto, y por esto, es el contador Akin el que nos empieza a explicar el proceso por el cual se gestó esta postura pública de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de este modo. Bueno, en principio, el día lunes, a partir de la existencia del fallo de la Corte de los Estados Unidos, me entró una profunda preocupación en el sentido de las consecuencias en que podía derivar una situación de esa. Y más preocupación me dio al escuchar a la noche a nuestra señora presidenta en un mensaje donde demostraba también la preocupación por una situación muy complicada. Lógicamente, se ve estas dificultades desde la óptica de la economía, desde la óptica del dólar, de los bonos, de los créditos y de una serie de cuestiones que, si bien en cierto son preocupantes, a nosotros desde la Defensoría le dimos la óptica desde la preocupación de la posibilidad de afectación de los derechos humanos de todos los ciudadanos del país. Porque evidentemente una cuestión como esta va a afectar directamente a los que tienen más necesidades, nos va a afectar en los temas de educación, de salud, en la atención a la gente de la tercera edad a través de sus jubilaciones, los planes sociales. Es decir, que puede tener una serie de derivaciones que realmente totalmente negativas, que hoy posiblemente no se visualizan con claridad, pero es una clara afectación a los derechos que entre todos construimos con mucha dificultad durante todos estos últimos años, ya sea a partir de los organismos de Naciones Unidas, de la ONU, de muchísimos organismos en donde se trabaja, se defienden y se luchan por los derechos humanos. Entonces me parecía muy preocupante que toda esta lucha de tanta gente para la preservación de los derechos humanos, para el reconocimiento de estos derechos humanos, hoy se caigan por el simple hecho de una resolución judicial de un juez de primera instancia que avala a unos fondos totalmente especulativos, que representan un porcentaje ínfimo en lo que es el porcentaje de los acreedores de nuestra nación, que ha hecho ingentes esfuerzos a efectos de regularizar y de cumplir con los compromisos que tenemos como país. Así que por eso que sacamos una resolución en donde pedimos la atención de la administración, de las autoridades internacionales, de organismos, a efectos de evitar la afectación de los derechos humanos a nuestra gente. Y también esto hizo, se pasó a distintos órganos argentinos. Sí, a partir de la resolución, nosotros hicimos conocimiento de la misma e hicimos presentaciones en Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos. Pusimos en conocimiento de la situación al relator para la deuda externa de los países como el nuestro, y además hicimos una presentación al Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo de manifiesto lo que dice la resolución que emitimos y, por supuesto, trasladando la preocupación en este sentido. Además, invitamos a los defensores del pueblo, provinciales y municipales, a que adhieran a esta resolución, y trasladamos la misma también a organismos que nuclean a los ombudsman, defensores del pueblo, de todo el mundo, a través del Instituto Internacional del Ombudsman, a través de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, desde donde vamos recibiendo adhesiones constantemente en esta preocupación que tenemos nosotros y que tiene que ser de todos. Le agradecemos al contador Akim estas expresiones y consignamos, como lo iremos informando en el curso del programa, que estas adhesiones solicitadas, reclamadas, están produciéndose en todo el país, principiando por ADPRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. A propósito del proceso de contaminación de origen industrial en la cuenca Matanza-Riachuelo, hay una nueva presentación de carácter judicial que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y está con nosotros el doctor Javier García Espil, del área de Medio Ambiente, que viene acá precisamente para ilustrarnos, para decirnos en qué contexto, con qué característica y qué es lo que persigue esto. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos y toda tu audiencia. Bueno, en primer lugar sería bueno recordar un poco que la Corte Suprema ordenó llevar a cabo un montón de acciones al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que por intermedio de la CUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ejecuten actividades de control a las industrias de la cuenca, con miras a lograr los objetivos que estableció en su fallo, que tienen que ver con la recomposición del daño ambiental, la mejora en la calidad de vida de los habitantes y la prevención de daños. Este programa tenía, por un lado, actividades de control a las industrias, es decir, que se las inspeccione, y por otro lado, una política industrial asociada a ese programa de control, que tiende a reconvertir los procesos productivos de modo que estos establecimientos sigan trabajando de un modo que no afecte al ambiente ni a la salud de las personas. En este sentido, se hizo primero un empadronamiento de industrias, es decir, se clarificó el número de industrias que hay en la cuenca, se comenzó a inspeccionar a los mismos. Un número elevadísimo, ¿no? Era. Así es, se empadronaron más de 20.000 establecimientos, de los cuales por lo menos 10.000 son industrias manufactureras, es decir, las que son más complejas en términos de impactos. De ese número se identificaron más de 1.000 que fueron declaradas como agentes contaminantes, y estos agentes contaminantes están obligados a presentar un programa de reconversión industrial, que se conoce como PRI, de modo de adecuar sus procesos productivos. En caso de que no presentaran esos programas o de que no los cumplieran, la consecuencia sería que tienen que ser clausurados. En este sentido, la Defensoría del Pueblo, en su rol de coordinador del cuerpo colegiado, formuló observaciones tanto en lo que hace a la ejecución de este procedimiento de control como a la política industrial que se implementa en la cuenca, que de algún modo tiene que contribuir al logro de los objetivos establecidos por la Corte. En primer lugar, solicitó un diagnóstico exhaustivo y acabado, porque una cuestión es conocer el número de establecimientos y algunas de sus características básicas, pero otra es tener un dimensionamiento de cuánto es el aporte de contaminantes que producen. Es decir, cuánto es la carga que se vierte en los ríos, cuánto es la emisión gaseosa, cuáles son los residuos peligrosos, el volumen de residuos especiales que se producen. También, ya que hablamos de un número tan grande de industrias, se pidió en primer lugar que se refuercen las capacidades institucionales para poder inspeccionarlas. En segundo lugar, que se refuercen las capacidades institucionales para poder evaluar los programas de reconversión que se presenten. Pero sobre todo, que ese control y esa evaluación de la situación de las industrias sea en función de las cargas contaminantes. Y aquí es un problema que atañe a la normativa vigente en la cuestión. Porque actualmente usted sabe que las industrias se controlan en función de la concentración de sus vertidos. Es decir, por ejemplo, para ser didácticos, que tiren X cantidad de una sustancia, como puede ser el cromo, en determinados litros. Entonces, por ejemplo, X miligramos de cromo en un litro, se considera que es factible de ser vertido y sobre ese número no. Ahora bien, no es lo mismo volcar un litro que volcar 100 litros claro. al final del día. Entonces ahí la propuesta de la Defensoría del Pueblo en su rol de coordinador de cuerpo colegiado es que se avance hacia un sistema de control de las cargas másicas en el cual se establezcan cuáles son aquellas industrias de control prioritario, es decir, las más relevantes por su aporte de contaminante. Ese creemos que es el camino para empezar a asegurar que las actividades que son tan, digamos, loables y que tienen un costo asociado muy alto de fortalecer el control, además de llevar una mayor presencia del Estado en el territorio, también contribuyan a reducir las cargas contaminantes. Venimos observando en esta presentación, Javier, que, por ejemplo, entre tantas otras cosas en que se exhorta y requiere a la CUMAR, una de ellas menciona completar los vacíos de información existentes en la base de datos. Así es, porque las actividades de control hoy en día se toman como punto de partida lo que yo comenté anteriormente como un empadronamiento de industrias. Ahora bien, hemos observado en este registro que se construyó con todos los establecimientos de la cuenca que hay algunos vacíos de información problemáticos. Por ejemplo, en algunos casos no sabemos qué grado de complejidad tienen las industrias. Usted sabe que las industrias se categorizan desde aquellas que son, digamos, de mayor riesgo hacia las de menor riesgo. Entonces, en algunos casos carecemos de esa información. Y ese defecto o ese vicio de origen se arrastra en las siguientes etapas, porque uno no sabe si las empresas que se inspeccionaron o se reconvirtieron son aquellas más problemáticas o tal vez son industrias de menor envergadura y por ende menor riesgo. Muy bien. Javier, muchísimas gracias por este aporte. Gracias a vos. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina en defensa de la soberanía nacional ha instado a pronunciarse contra los fondos buitres. Señala ADPRA que nuestro país enfrenta una grave situación en la que su soberanía y estabilidad socioeconómica se ven amenazadas. Por lo tanto, necesita que su ciudadanía e instituciones den muestra de una inalterable unidad para rechazar con firmeza las presiones y condicionamientos del capital especulador internacional. Desde la Asociación de Defensores del Pueblo, señala el comunicado, adherimos en todos sus términos a la extensa y fundamentada resolución dictada por la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y hacemos suyos sus términos.